La Constitución, bueno, hay centenares de definiciones de lo que puede ser la Constitución, yo me quedo con la única que para mí creo que es válida dentro de una teoría democrática de la Constitución, que es que la Constitución es el fruto del poder constituyente. Es decir, la voluntad del poder constituyente, del poder del pueblo, expresada en un texto que lógicamente tiene que ser el texto normativo por excelencia, es decir, la norma suprema del ordenamiento jurídico. Esto que les estoy comentando es lo que se llamó constitucionalismo revolucionario, que tuvo pocos intentos, es decir, tuvo realmente pocas realidades, pero lo cierto es que fue el fundamento del constitucionalismo democrático. El fundamento del constitucionalismo democrático es revolucionario, es cambiar la soberanía en manos del rey por la soberanía en manos del pueblo. Es verdad que esto no siempre ha sido así, es decir, el concepto de constitución, lamentablemente, ha ido modificándose a lo largo de los siglos, de estos últimos dos siglos, y ha ido tomando un cariz particularmente conservador. ¿Por qué? Porque, lógicamente, lo que en su momento no contaban, o si lo contaban, desde luego no vieron cuáles podían ser todas sus consecuencias, los liberales revolucionarios franceses y norteamericanos, es con el potencial revolucionario del concepto poder constituyente, poder constituido. Hasta el punto de que si el poder constituyente lo puede todo, lo puede todo. Es decir, puede cambiar la estructura de poder, puede cambiar la institucionalidad del Estado, puede lógicamente mantener hilos conductores de control del poder constituido que tienen que dar explicaciones de sus actuaciones permanentemente al constituyente, al pueblo. Es decir, lo puede todo. Puede cambiar la distribución de la riqueza, puede cambiar la propiedad de los recursos naturales y mantenerlos en manos del pueblo, es decir, lo puede todo.